el saludo para Silvio, el cumpleaños. Ya no quiero ser dueño de tu amor, vete para siempre tu dolor. Vas mal, tú dejas de mí, este gran dolor que me tiene de mí, no, no te quiero ver. Este amargo amor, que siempre en mi tormento, quiero solo pensar, solo pensar. Ya no quiero ser dueño de tu amor, vete para siempre yo voy. Más mal, te dejaste a mí, este gran dolor que me tiene herido y no, no te quiero ver. Este amargo amor, que siento en mi tormento, quiero solo pensar, solo pensar. Que por ti ya nada siento, oh, ya no puedo más, me hace daño tu rechazo, echando lejos quise estar. Este amargo amor, este amargo amor, este amargo amor. Este amargo amor, este amargo amor, este amargo amor, este amargo amor, este amargo amor, este amargo amor.